Era na kuima upe i makana rita makana. Mari utsu senuari. Nu charu mo e gung mai tu ngi nya programa ri ine. Desde el corazón de la selva, Forma Vía presenta su programa Kumu, Kumu, Kumu, la voz de los pueblos indígenas. Hola hermanos y hermanas, muy buen día tengan cada uno de ustedes. Les habla Carlos Lancha Manoyama. Hey, bon sampayo chanchari. Este es su programa Kumu y para este día les tenemos entrevistas, canciones y comentarios en torno al 21 años del Forma Vía. Era Epe Ikiaka. Mea no Peguga. Bienvenidos. Bueno, como ya mencionamos, este programa estará dedicado al aniversario del Forma Vía, ya que este año 2009 cumple sus 21 años, que viene formando maestros y maestras indígenas. Les contamos, queridos amigos y amigas, que Carlos y yo somos egresados del Forma Vía, quienes estamos conduciendo este su programa radial Kumu. Pero, a ver Carlitos, cuéntanos un poco, ¿qué es para ti Forma Vía? Bueno, el Forma Vía es programa educativo de AIDESEP. Forma Vía significa programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana. Fue mi centro de formación por 6 años. Es donde aprendí a valorar a mi pueblo Cucama, mi idioma, los conocimientos de mis padres, mis abuelos, los sabios, y asimismo a fortalecer mi identidad cultural. Para mí, Forma Vía, a modo personal, ha sido un lugar donde he podido conocer a muchos compañeros que pertenecen a otros pueblos indígenas con distintas tradiciones culturales, cosa que cuando estudiaba en la secundaria no tenía idea que existían otras personas como yo que pertenecen a otros pueblos indígenas. Ahora que trabajo en el Forma Vía, para mí es un compromiso porque tengo que llevar o impartir los conocimientos que he recibido durante mi formación a los niños, a los comuneros y a todos los docentes, dándoles a conocer la importancia que tenemos nosotros como pueblos, que tenemos derecho a un territorio y a una educación pertinente y de calidad para vivir bien. A continuación, el especialista indígena Guajún, César T. Babakia, babakia, tu conturutun man. Bukam katsapata tui, bukam katsapata tui. Vai ma pung me, va ma huikia huvikia, va ma huikia huvikia, va ma huikia huvikia. Ya va uchuchia, puhu puta tukukia, doa huspankun puhaimpa, shuna shuni kana. Tu va chamtin tzawaku, kamwa kamwa tzawekia. Vavakia, vavakia, tikish no myo chinoma, eke bankuta wikewi, vavaki ani wikesa, vavaki menke kamtenka, vavaki ven kashtata. Vai ma pung me, wa ma hui kia hu vi kia wa ma hui kia hu vi kia wa ma hui kia hu vi kia. Ese canto amoroso canta especialmente las mujeres. Como siempre existe este caso, a veces pelean con su mujer, el hombre se va y no quiere regresar diciendo que ya no quiere saber nada con la mujer. Bueno, entonces en ese caso la mujer se preocupa bastante a su esposo o a su marido, quien sea. Entonces, para que regrese rápido, canta esta canción amorosa dirigiendo a su esposo a traerlo y seguir, continuar su vida nuevamente con su esposo. Sigamos escuchando el programa Kumu. Buenos días, mi nombre es Fernando García, profesor de Formaviap. Desde la fundación del programa Formaviap en 1988, los sabios indígenas han aportado con sus conocimientos en la formación de profesores para los pueblos indígenas amazónicos y en la elaboración de materiales educativos y culturales que incluyen la visión de los pueblos indígenas. En el programa Formaviap, a estos sabios y conocedores, hombres y mujeres, los hemos llamado especialistas indígenas, porque son unos verdaderos especialistas en la sabiduría de su pueblo. Ellos, por primera vez en la historia de la educación superior del Perú y Latinoamérica, ingresaron como catedráticos en nuestra institución. Gracias a IDESEP, que recibe fondos de la cooperación internacional, podemos contratar a especialistas indígenas que en otras circunstancias no podrían enseñar en un centro de educación superior. Las propias federaciones y comunidades fueron los responsables de seleccionar a estos sabios por ser personas de respeto y conocedores de la cultura y la lengua indígenas. El rol de los especialistas indígenas es fundamental en la valoración y profundización de los conocimientos y prácticas indígenas para que los profesores desarrollen una educación escolar fundamentada en estos conocimientos ancestrales. En este nuevo aniversario de Formaviap, queremos agradecer a estos sabios y rendir homenaje a los depositarios de las culturas y lenguas indígenas, a las bibliotecas vivas que son ellos. Son muchos los que trabajaron como especialistas en estos 21 años. Queremos recordar a algunos de ellos como homenaje a todos los que aportaron a la marcha de la educación amazónica. Queremos empezar con aquellos que ya no se encuentran en esta vida y que nos esperan en los otros espacios del cosmos. Recordar al señor Eusebio Laos, especialista xánica, don Guillermo Dávila, especialista quichua, don Aurelio Rojas, especialista huitoto, don Jorge Tucup, especialista huampis, don José Hernando Cipina, especialista candoshi. Mencionamos también a los siguientes especialistas que siguen aportando con sus conocimientos en sus propias comunidades: Carlos Cunchim, pueblo Achuar; César Tí, pueblo Ahuajún; Manuel Mibeco, pueblo Bora; Miguel Caritimari, Víctor Yuyarima, Rosa Mías, pueblo Cucama Cucamiria; Juan Curimzú, Alberto Tangoa, Francisca Huayunga, pueblo Xawi; Elí Sánchez, pueblo Xipivo; Adolfo Gutiérrez, pueblo Xáninca; Meneleo Cariajano, Fidel Lomas, Jesús Maca, pueblo Xihuilo; Virgilio López, pueblo Huitoto; Joaquín Coquinche, pueblo Quichua; Gustavo Pachía, Arbildo Serra, pueblo Ticuna; Arturo Antonio Andrel, Tito Yancur, pueblo Huampis. A todos ellos y a todos los sabios indígenas les agradecemos profundamente y queremos pedir a las nuevas generaciones que guardemos gratitud a ellos, los respetemos y aprendamos de su experiencia. Anu yama ya no Cochan maya, cochan maya, sa su chica, a mi king, em cua, yara su me, gayara su me, a si uta me, san sata mami, da abati miate, abati miate, vika imarut quilla, imarut quilla, de casquitsu tabate, tu sanuba, que apat kamanu, apat kamanu. Manu ya chi manto amuba apan men kama iman we mate ya ine samya he anu yamayano yamayano anu yamayano yamayano anu yamayano yamayano Cochan maya, cochan maya, sa su chica, a mi king, em co, ayara su me, ayara su me, gashi otama, sang satama, mida gavati miate, avati miate, vika imarut quilla, imarut quilla, ricas kitsu tavate, tu sanuba, que apat kamano, apat kamanu ya chi manto amuba apan men kama iman we mate ya inde samya he anu yamayano yamayano anu yamayano yamayano anu yamayano yamayano. Я скачу программу Куму. Te cuento, Carlitos, que me gustaría ser especialista para ayudar a los jóvenes, niños y comuneros a valorar su identidad, su cultura e impartir los conocimientos propios de nuestro pueblo, como son los tejidos, los instrumentos, los colores y valorar sobre todo el medio ambiente, porque el bosque es el medio de vida para nosotros como pueblos. Ahora vamos a escuchar al profesor Rafael Chanchari, especialista del pueblo indígena Xavi. Él nos hablará sobre algunos aspectos importantes del trabajo del Jormaviap. Bueno, la educación es como que sabemos, ¿no? O sea, formar hombres y mujeres en condiciones físicas buenas, cognitivamente, moralmente, ¿no? Pues intercultural, ya quiere decir, si hablamos lo moral, pues tenemos que saber practicar lo nuestro que es moral, o sea, ¿qué significa tener esos valores morales como indígena? Y también tenemos que saber qué cosa entendemos por lo moral en la sociedad occidental. Entonces, estas dos cosas a ti te va a hacer vivir en ambas culturas, ¿no? Eso es la educación bilingüe intercultural, o sea, manejar la cosmovisión de ambas culturas. Entonces, para que podamos vivir bien, ¿no?, en la sociedad. Esa es la interculturalidad, es lo más difícil. A veces uno no se da cuenta cuando somos intercultural, cuando estamos actuando de manera intercultural. Un poco complicado para muchos, no existe o no creen, pero existe la interculturalidad cuando una persona pues maneja de dos culturas o más culturas. Ivón, vamos a escuchar a las actuales estudiantes del Jormaviap. Ellas son madres de familia del pueblo Ticuna y Cucama Cucamiria, que se están formando para ser profesoras de inicial en sus respectivos pueblos. Mi nombre completo es Yané Olave Parente, soy estudiante de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. Para mí lo más valioso estudiar en Jormaviap es es rescatar las costumbres de los pueblos indígenas, de mi pueblo, que es Ticuna, rescatar lo que muchas veces no se le enseña a los niños, ¿no? De la cosmovisión Ticuna. Era Nacuema, Sachira Lucy Rimachiawanari, Ezekakiri San Martín de Tipishka. Yo soy alumna de Educación Inicial en Formabiap. Yo lo que aprendí en estos 5 años es saber la identidad. Cuando era más pequeña yo no me identificaba. Los profesores decían que no, ustedes no deben ser indios, deben ser gentes. Y ahora yo me siento muy fortalecida de haber conocido la identidad y me siento muy orgullosa de ser Cucama. Mi nombre es Lini Farias Pereira, soy del pueblo Ticuna. Para mí la lengua es muy importante. Ingresé en la primaria, no he estudiado en inicial, y ingresé en primaria y ahí también hemos tenido el profesor Ticuna y nunca nos ha enseñado casi el castellano. Por eso que hablo bien el Ticuna, un poco el castellano, porque no he tenido profesor de castellano en primaria. En secundaria sí he tenido profesor de castellano. Es muy importante nosotros como maestra enseñar a los niños en ambas lenguas para que no encuentren problemas más tarde. Buenas noches, mi nombre es Zenit Betsabeura Comorayari, pertenezco al pueblo Cucama Cucamiria. Durante mi formación lo que más me llama la atención y me gusta es que estoy aprendiendo, estoy revalorando lo que es la lengua indígena Cucama Cucamiria, y luego que fortalecido más también mi identidad. Yo recuerdo que mi abuelita sí hablaba el Cucama, ella no hablaba castellano, pero antes, pues nosotros cuando éramos muchachos no le dábamos importancia, mejor dicho, yo no le entendía lo que ella me decía, pero ella sí hablaba y nosotros le teníamos como burla. Y ahora me doy cuenta, pues, que era el idioma que nuestros abuelos, nuestros antepasados han hablado y que a lo largo del tiempo, pues, se ha ido perdiendo. Yo quisiera que mi abuelita viviese ahora, ¿no?, y poder aprender muchas cosas importantes de ella. Maestro, buena tarde, tarewana na gue ente gena nge ma kine na fa gen in bon gena tarewa de agen ka eta mani na go chantan e gumare na de agen de na e ma ti te gen. Yo sugiero a los profesores egresados, a las profesoras que le enseñan a las lenguas Ticuna y el castellano, tanto en hablar y escribir bien. Y eso sería mis sugerencias. Itzi sachira senit imiti kumitsa formabiat. Felicitarles por los 21 años que están cumpliendo y desearles, pues, que esa familia que ha estado durante todos esos años formando maestros, pues, sigan, ¿no?, unidos, porque hasta ahora veo una unión, son prácticamente una familia. Como dice el lema, unidos hacemos la fuerza. Yo creo que posteriormente, si seguimos así, vamos a ir avanzando. Tener no solamente profesionales en educación primaria, en educación inicial, sino también en secundaria y superior, para tener la oportunidad de también seguir superándonos más. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa y queremos agradecer al Hormabiap, que en sus 21 años de formación de maestros ya cuenta con un programa de radio, la cual nos permite llegar a todos nuestros hermanos de diferentes lugares de nuestra Amazonía. Solo quería decir que nosotros, como Formabiap, mantenemos íntegro nuestro compromiso con los pueblos indígenas. ¡Feliz aniversario, Formabiap! ¡Hasta la próxima! Esto fue Kumu, programa producido por Formabiap.